la hija del fletero, linda, infinita, volví a Madrid, donde parece que es feliz. Ese día me mandó al descenso. Recuerdo cómo su mirada me volteó. Pero dos que se quieren, se dicen cualquier cosa, ¿viste? Ay, si pudieras recordar sin rencor. Campanero mi catrera y la encuentro desolada. Solo queda de recuerdo que el cuadrito que está aquí. Y pinchas viejas y unas flores y mi alma atormentada. Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí. Una tarde más tristona que la pena que me aqueja. Agarró su bagallito y amurado me dejó. No le dije una palabra, ni un reproche de una queja. La miré que se alejaba y pensé, todo acabó. En mi buzón hay un par de cartas suyas. Fueron juntándose y no tuve el valor. Todavía, todavía su amor me da descargas. Nunca tuvo el higo seco junto a mí. Pero a los ciegos no le gustan los sordos y un corazón no se endurece porque sí. No calentás la misma cama por dos noches, che. Me reclamaba y no la quise oír. Hice de todo para impresionarla y dejé huérfano todo su pilar. Pero dos que se quieran se dicen cualquier cosa, ¿viste? Ay, si pudieras recordar sin rencor. Pulincito que conoce mis amargas de aventura, no te extrañe que a mí solo me está dando mi dolor. Si me falta su cariño, sus consuelos, sus ternuras, ¿qué me quedará a mis años si mi vida está en su amor? ¿Cuántas noches voy vagando angustiado y silencioso, recordando mi pasado con mi amiga la ilusión? Voy en culpa, no lo niego, pues será muy vergonzoso, pero llevo más en curda a mi pobre corazón. No me gustó cómo nos despedimos. Daban rocío sus labios y no bebí. Sopa de almejas es todo lo que morfo. Siempre fui menos que mi reputación. Pero a los ciegos no le gustan los sordos. Y un corazón no se endurece porque sí. Si me viera estoy tan viejo, tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan tan funeros derretines que voy por los cafetines a buscar felicidad. Pero a los ciegos no le gustan los sordos. Y un corazón no se endurece porque sí. El fletero amurado. Federico, Bruma, con B corta, Ottavianelli. Fuerte el aplauso por él. Mirá lo que es este muchacho. Muchísimas gracias. Lo dijo recién Cucuza Castelo haciendo La hija del fletero, un clásico de Patricio Rey y sus ronditos de ricota, junto con el señor Bruma Ottavianelli, si mal no tengo la referencia del nombre, digo, ¿no? Así es, perfecto. El señor Bruma Ottavianelli y el señor Cucuza Castelo interpretando seguramente en alguna de las tantas tangolencias rockeras que suele hacer nuestro querido amigo Cucuza. Vamos a dar cuenta un poco de qué es lo que viene ahora, antes de tu parte, ¿no, Cristian, del World Music de acá? Antes de volvernos Bueno, esto también es un poquito World Music. Es un poquito World Music, claro, sí. Pero más sofisticado, entre comillas, ¿no? Estamos hablando del Cuarteto Lunares, ¿no? Es un cuarteto atípico de cuerdas, pero que interpretan tango. Sí, así es. Es un cuarteto de tres francesas y un argentino en contrabajo, que es... Lucas Hugo Frontini, y está en violonchelo Gerson de Perigny. Perigny. Aurélie Galois en violín. Y Carmela Delgado en bandoneón. Parece más bien nombre argentino, Carmela Delgado, ¿no? Sí, sí. Hasta dudo, ¿eh? Pero sí, es francés. Yo sé, mi referencia es que tres francesas y un argentino. Bien, lo que encontramos acá en la página del Cuarteto Lunares, esto es en Facebook, aquellos que quieran buscar es Cuarteto Lunares, la page, podemos leer que es un ensamble de cuatro jóvenes músicos surgidos de las nuevas generaciones del tango y que actualmente están formados en París, interpretando una música, según dice acá, rica, de un mundo pleno, un mundo tanguero en plena mutación. Es por eso que ellos dedican parte de su repertorio, sobre todo a interpretar músicos y a interpretar canciones, quiero decir, que sean de nuevos autores jóvenes de aquí de la Argentina o también del mismo exterior, también porque en Francia también suele haber una escena tanguera bastante interesante. Sí, sí, hay una escena nueva de jóvenes como acá que hacen su nueva obra también. Yo creo que en Japón también, ¿no? Porque siempre ganan japoneses, ¿no? Japón, Colombia, Francia y Argentina casi siempre son los países. Alemania también. Ah, Alemania, claro, con Ana también, que estuvimos hablando con ella hace pocas semanas aquí en el programa. Entonces, del primer disco de Cuarteto Lunares, que si no me equivoco será el primero que tienen hasta ahora, vamos a escuchar un título que tiene un tanguito que tiene un título bastante interesante. Este es el Cuarteto Lunares haciendo Contrapopeando.